sea, lo dirá la historia también, pero tal vez sea, entiendo yo hoy, en este momento, uno de los triunfos deportivos más importantes que ha tenido la historia de la provincia. Y nos hacían saber eso en la semana, como que la gente estaba muy ansiosa. Y sí, digamos, yo creo que el club se lo merecía, venía buscando ese tiempo, Gerardo Montenegro y toda su gente. Y bueno, creo que la tierra de Miguel Cortijo también mereció un campeonato nacional, ¿no? Entre otra gente, porque es una provincia con mucha historia, pero creo que también puede ser un pequeño homenaje a, por lo menos, de mi humilde parte, a uno de mis hijos de chico, ¿no? Y creo que más tarde, más temprano, se le iba a presentar esto a Santiago, pero bueno, llegó ahora y sí, seguramente estaban haciendo muchas horas de festejo y de acompañar a la gente. A ver, me gustaría hacerte la última pregunta para que sigan festejando, de última, después Fabi te despide. Y tiene que ver con cómo fue el armado del equipo. Cuando Gerardo Montenegro te llama para contratarte, ¿había algún jugador fichado en Quimsa? Nadie. Nadie. Y no. ¿Se pusieron de acuerdo rápidamente con Gerardo y con la dirigencia de Quimsa en el armado del equipo? Totalmente. Hemos hablado rápido, consensuado. Él, por supuesto, siempre defiende al jugador de Santiago como tiene que ser. El jugador estaba repetido la vez, ¿no? Porque el jugador de club me comentó lo de 30, que también le gustaba, y a mí también, porque yo lo había visto muy bien en Sionista, me parecía que había que recuperarlo. Después le pedí ahí que la pareja sea Lucas Pérez, porque yo lo había tenido. Lo mismo hice con Robert Battle, porque quería asegurarme un jugador de esos que mejora los proyectos. Y ahí empezamos, creo que empezamos a sumar. A ver, y de lo que pediste y de lo que vos soñabas, ¿hubo mucha diferencia o es este el equipo campeón hoy, es el que empezaron a proyectar allá en las primeras reuniones? No, es tal cual el equipo que querían, ¿no? La verdad que los nombres que presenté y que se tiraba arriba de la mesa están acá. Lo digo de verdad, no hubo una situación de... Bueno, todos saben lo de Marcus Melvin, que no ha podido comenzar la temporada y finalmente no se dio, y ahí trajimos a Leo Magnaldi después de 30 fechas, pero el equipo ha sido diseñado en lo que estoy. Fabi, ¿algo más? No. Sí, se me ocurre preguntarle, que se lo quería preguntar ayer, pero no era... Dale, preguntale. No era el momento. Si te sorprendió el nivel de algún jugador, si algún jugador evolucionó durante el campeonato más de lo que vos esperabas, si se terminó... A ver, todos son fundamentales, todos son importantes en una estructura, el primero y el último, porque hasta para entrenar uno puede tener buenos jugadores de entrenamiento, buenos jugadores de rol. Pero digo, ¿confiaste en fulano o en Meldano? ¿Alguno de esos dos o de esos tres que confiaste, que por ahí no eran primeras o segundas selecciones para un equipo campeón, evolucionaron durante su juego y se han convertido en jugadores importantes para la estructura? Y porque ay, se nos está recontra complicando. A ver, ¿lo perdimos? Sí, ¿Sino? lo perdimos. A ver, intentemos de vuelta para ver si puede hacer este cierre, y si no, mientras tanto podemos ir cerrando informativamente y con números lo que fue la final de ayer, quién fue el MVP y todo ese tipo de información. El mejor jugador de la final fue Robert Battle. Así es, donde no había alojado ninguna duda. Premio Sancor Seguros por su actuación en la jornada de ayer, y elegido también el MVP de las finales de la Liga Gallego. Sí, ayer le dimos el Sancor a Santander, porque en la final habitualmente se lo damos al técnico ganador, pero ayer, bueno, jugó un buen partido. Uno que jugó un gran partido y fue remarcado por los jugadores de Gimnasia de Comodoro fue Lucas Pérez. Lucas jugó un gran partido ayer. Sí, a ver, jugó un gran partido porque Aguirre tal vez no lo tuvo. No lo tuvo. Donde está la historia de este equipo, del armado de un equipo, de cómo se compensan, de cómo se maquillan las ausencias, de cómo un compañero ayuda a que ante la mala noche o la mala ejecución de uno un día, en este caso determinante porque se estaba jugando la final, el equipo no resiente estructuralmente. Lucas es un gran jugador. Bueno, lo contaba Silvio recién, el motivo por el cual lo había pedido. Fue uno de los jugadores que apareció rápidamente en, en las charlas en el inicio de temporada, en el momento en el que Gerardo Montenegro y Silvio Santander charlaban en el armado del equipo. La batería de Santander la fundimos definitivamente. Si hay algún familiar escuchando, nos va a insultar de aquí hasta que Silvio logre cargar la batería. Y un rato, compre otra. Pero nos dimos un lujazo de hablar nuevamente con el entrenador campeón. Hoy podemos decir el entrenador campeón de la Liga Nacional. Sí. 70-68 fue...